La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita, pero aparte de ser miércoles, hoy es un día muy especial, súper especial. Hoy se celebra el Día de las Madres en México y en otros países de Latinoamérica. Así que antes de iniciar este programa, queremos felicitar a todas las madrecitas que nos están escuchando y que se van a tomar este día como un festejo, que obviamente, que claro que se lo súper merecen. Quiero felicitar en especial pues a todas las mujeres que forman parte de mi vida y que tienen la bendición de ser madres, a mi madrecita, a mi hermana, a mi suegra, a mis cuñadas y pues a mis amigas y a todas las que están pues cerca de mí, ¿no? Muchísimas felicitaciones. Espero que se la pasen súper increíble, llena de bendiciones y bien festejadas, bien celebradas. Gracias, mamita, gracias, Dios, por darme la madre que me diste, una excelente madre, te amo. Y bueno, yo que pienso que a todos Dios nos manda una madre que va a ser excelente para cada uno de nosotros, porque son las que nos guían desde pequeñitos, desde que estamos en el vientre, y pues son una gran bendición que gracias a ellos estamos aquí, tenemos esta vida gracias a nuestras madres. Así que no olviden felicitar a sus madrecitas, darles un fuerte abrazo, aunque sea en distancia, y pues decirle lo mucho que las aman. Muchas felicidades a todas las madres, y también pues adelantamos, ¿no?, para las madres de aquí de Estados Unidos que festejan el día domingo, este próximo domingo. Muchísimas felicitaciones a cada una de ustedes. Y bueno, para iniciar vamos a iniciar con las mañanitas y con una canción dedicada a todas las madres, en especial a la mía. Muchas felicidades, mamita Mercedes y Maribel. Los dejo con las mañanitas y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Margaritas, siempre mi boca.

8:31, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Atraso en la siembra detiene la caída de soya en Chicago. La cotización de la soya se incrementó el día martes en Chicago, beneficiándose retrasos en la siembra en Estados Unidos, mientras que el maíz se estabilizó y el trigo subió. La siembra en Estados Unidos avanzó menos de lo esperado por los operadores en lo que respecta a la soya, lo que provoca una pausa antes del informe del USDA. Fue lo que estimó Mike Susolo de Global Commodity Analytics y Consulting. El Departamento de Agricultura debe publicar el miércoles, el día de hoy, su estudio mensual de oferta y demanda de productos agrícolas. Por razones meteorológicas, la siembra de soya, pero también la de maíz, aunque eso ya había sido anticipado por los analistas, se atrasó la semana anterior en relación al ritmo prometido de los 5 últimos años, ya que algunas tierras inundadas impidieron a los agricultores trabajar normalmente. Por el contrario, la siembra de trigo de primavera avanzó más rápido que lo previsto, afectando los precios. Fue realmente una sorpresa, fue lo que comentaron expertos de Allendale en una nota. Siete razones por las que Corea del Norte odia a Estados Unidos. Los norcoreanos y los estadounidenses mantienen una relación tensa desde hace más de 150 años. Desde hace varias semanas se ha intensificado la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos, después de que Pyongyang realizara una serie de pruebas armamentísticas. Washington decidió enviar a las costas de la península coreana el portaaviones USS Carl Vinson, con lo cual no parece imposible un conflicto armado entre ambos países. El portal Indie 100 ha elaborado una lista con razones por las que los norcoreanos odien a los estadounidenses, y aquí pues voy a mencionar algunas. La número uno, el general Sherman. A mediados del siglo XIX, Corea cerró sus vías comerciales con Occidente. En 1866, Estados Unidos envió el barco de vapor General Sherman para negociar un acuerdo, aunque en Corea del Norte creen que su verdadero objetivo fue saquear el tesoro de las tumbas reales cerca de Pyongyang. Hoy en día aún no es posible determinar la causa real del enfrentamiento, pero la nave norteamericana habría sido atacada por navegar sin permiso mientras disparaba sus cañones. En el 2006, Corea del Norte conmemoró el incidente con un timbre postal. El número 2, Shin Min-Chang-yong. Como represalia, en 1871 los estadounidenses enviaron a la zona de Shin Min-Chang-yong expedición coreana que protagonizó la primera acción militar de Estados Unidos en ese país asiático. Corea no permitió que barcos extranjeros navegaran por sus ríos y esa negativa llevó a un enfrentamiento militar en el que murieron más de 200 coreanos y solo 3 norteamericanos. El número 3, división de Corea. El final de la Segunda Guerra Mundial puso fin al yugo japonés sobre Corea, pero el país quedó dividido en dos mitades, el norte ocupado por la Unión Soviética y el sur en donde se encontraba Estados Unidos y los países de la ONU. La ONU, este cisma presuntamente temporal se confirmó al inicio de la Guerra Fría cuando Washington instauró un gobierno militar en el área bajo su influencia. Número 4. Política durante la Guerra Fría. En 1948, Kim Il-sung estableció la República Popular Democrática de Corea. la URSS reconoció su legitimidad de manera inmediata, pero Estados Unidos no, aún no lo ha hecho e incluso le impuso sanciones económicas que estuvieron vigentes hasta el 2008. La guerra de Corea, las hostilidades entre la URSS y Estados Unidos provocaron disputas hasta que Corea del Norte invadió a su vecino, que contó con el favor norteamericano. Casi 5 millones de personas murieron en ese conflicto militar, en el que las autoridades norcoreanas aseguran que la Fuerza Aérea Norteamericana mató a cerca del 20% de su población con bombas y napalm. Y pues las administraciones de Bush, Obama y Trump. Cuando George Bush era presidente de Estados Unidos, puso a Corea del Norte en la lista de los países patrocinadores del terrorismo y lo incluyó en numerosas ocasiones como parte de un presunto eje del mal que también integraban por Irak e Irak, y ya que se aseguraban que esos tres países poseían armas de destrucción masiva. El expresidente Barack Obama también suspendió el abastecimiento de alimentos a Corea del Norte y aumentó su presencia militar en la región en respuesta a los planes del actual líder norcoreano Kim Jong-un para lanzar un satélite. Tras un deterioro en la situación, el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, envió buques de guerra a las costas de la península coreana y empezó a desplegar el sistema de defensa antiaérea THAAD en Corea del Sur. Y bueno, pues esas son las causas que se podrían decir por qué, las causas por qué Corea del Norte odia a Estados Unidos. Schumer pide fiscal independiente para el caso ruso tras despido de Comey. El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, pidió que se nombre un fiscal especial independiente que dirija las investigaciones sobre los vínculos entre la campaña del actual presidente Donald Trump y Rusia después de que éste despidiera al director del FBI, James Comey. Schumer convocó una rueda de prensa en cuanto se hizo pública la noticia de que Trump había decidido sacar de su cargo a Comey, alegando estar en desacuerdo de su manera de manejar las pesquisas sobre el uso del servidor privado por parte de la ex aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton. El líder demócrata en el Senado explicó ante los periodistas haber recibido una llamada del mandatario en la que Trump le notificó su decisión, a lo que el senador le alertó de que se trataba de un gran error. El senador recordó que hay abiertas distintas investigaciones en las cámaras de representantes, el Senado y el propio FBI para dilucidar si la campaña de Trump y el gobierno ruso se coordinaron para dañar la campaña de Clinton, por lo que se preguntó si dichas indagaciones estarán cerca de resolver algo que afecte al presidente al haber tomado esta decisión. En un análisis, Trump lleva la presidencia a terreno peligroso. Donald Trump llevó el día martes la presidencia de Estados Unidos a un terreno poco transitado con su demoledor despido del director del FBI, James Comey. El inesperado anuncio puso fin a décadas de deferencia de la Casa Blanca hacia la agencia de orden público de mayor jerarquía del país y a su independencia. También otorga a Trump la cuestionable distinción de ser el primer presidente desde Richard Nixon que despide al funcionario responsable de una investigación que afecta al comandante en jefe. Además, consolida un patrón claro en un hombre dispuesto a desafiar de forma teatral las instituciones creadas para exigir responsabilidades al presidente. Pero por eso no tiene precedentes, fue lo que dijo Michael Beschlow, historiador especializado en presidentes de Estados Unidos. Ha dado indicios de no tener mucho respeto por el sistema que habilita esta investigación. Sin embargo, Trump corre muchos riesgos si pretendía suspender la investigación del FBI sobre si su campaña conspiró con Rusia en las elecciones del año pasado. Despedir a Comey podría tener el efecto contrario. Demócratas indignados no tardaron en pedir un fiscal independiente y algunos republicanos inquietos dijeron que a ellos también les preocupa la decisión del presidente. Y muchos se preguntan qué pasará con la pesquisa del FBI sobre Trump y Rusia. El despido ordenado por el presidente Donald Trump del director del FBI, James Comey, envolvía en la incertidumbre la pesquisa de esa agencia sobre las acusaciones que la campaña del mandatario tenía vínculos con Rusia. El FBI y tres comisiones del Congreso han estado investigando la interferencia de Rusia en las elecciones del 2016 y sus posibles conexiones con Trump. Como director del FBI, Comey dirigía la compleja investigación de contrainteligencia que ha perseguido al nuevo gobierno desde el día que asumió el puesto. La Casa Blanca indicó el día de ayer que ya estaba buscando a un nuevo director de esa agencia policial, y la persona que Trump nombre probablemente tendrá un enorme impacto en la forma en que avance la pesquisa y en si el público aceptará su desenlace. Pero dadas las preocupaciones de los legisladores de ambos partidos en torno al despido de Comey, es improbable que pronto asuma el puesto un director permanente. Un nuevo director elegido por Trump podría decidir abandonar la investigación completamente o no efectuarla con tanta dedicación como lo ha hecho Comey. Además, podría no cooperar completamente con las pesquisas del Congreso, que se apoyan en información que les proporciona el FBI. Y bueno, también como ya se imaginarán con respecto a esta noticia, surgen muchas dudas, muchas preguntas. Una de ellas es responsabilidad o encubrimiento. La polémica decisión del presidente Trump de despedir al director del FBI no es cualquier funcionario, obviamente. El presidente estadounidense Donald Trump dejó sorpresivamente sin trabajo el día de ayer al máximo funcionario policial de su país, desatando una tormenta política en Washington. La gran pregunta es por qué lo hizo realmente. Al anunciar Trump que había decidido despedir a James Comey, el director del Buró Federal de Investigaciones del FBI, la Casa Blanca aludió a una investigación que este realizó de los correos electrónicos de Hillary Clinton, la rival demócrata del actual presidente en las elecciones de noviembre pasado. También se indicó que la remoción de Comey se hacía siguiendo el consejo del Departamento de Justicia y para recuperar la confianza del público en el FBI. Pero el FBI también está llevando a cabo una investigación sobre la presunta interferencia de Rusia en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que según agencias de inteligencia locales buscó beneficiar a Trump y los contactos de miembros de la campaña de Trump con funcionarios rusos. Entonces, una duda que muchos se plantean este miércoles en Washington es si Trump intenta evitar que esta investigación siga por los cauces actuales, tratando de encubrir la verdad. Lo está echando ahora porque Comey no toma ninguna dirección de nadie y va en cualquier dirección que esta investigación lo lleve, es lo que afirma Joshua Sandman, experto de la Universidad de New Haven. En información deportiva, Griezmann cree en una remontada como las de los Patriots y o los Cavaliers. Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, evocó 4-0 de su equipo al Real Madrid en el 2015 y las remontadas de los Patriots en la Super Bowl del 2017, los Cleveland Cavaliers en la final de la NBA de 2016 o el jamaicano Usain Bolt en la víspera del duelo de la Liga de Campeones frente al conjunto blanco del estadio Vicente Calderón. En un video publicado en su perfil oficial de Twitter de 2 minutos y 20 segundos de duración, rememora todas esas gestas, como la del Super Bowl ganada por los Patriots de Nueva Inglaterra o los Falcons de Atlanta. Con una remontada de 25 puntos de desventaja para lograr finalmente el triunfo en la prórroga del choque 34-28, también en la final de la NBA conquistada por los Cavaliers de Cleveland y LeBron James en el 2016, cuando superaron una diferencia de 2-0 y 3-1 frente a Golden State Warriors en la serie para imponerse en el quinto, sexto y séptimo duelos y adjudicarle su título. o las carreras de Usain Bolt cuando remonta al sprint a sus rivales. A ellos también los llamaron locos y lo consiguieron. Surge el video mientras aparecen imágenes de las celebraciones de Bolt, de los Patriots y de los Cavaliers. Y si nosotros ya lo hemos hecho, ¿por qué no podemos conseguirlo? Continúa para dar paso a escenas ya del Atlético de Madrid. Y Julio César Chávez afirma que su hijo no respeta al boxeo. Es un valemadrista, fue lo que dijo el César del boxeo. Criticó que su vástago, quien fue vapuleado el sábado pasado en Las Vegas por Saúl Canelo Álvarez, no tome la carrera del boxeo en serio. Creo que mi hijo Julio tiene que dejar muchas cosas. Si quiere seguir en esta profesión, debe cambiar desde la raíz hasta arriba. No puede seguir haciendo las cosas a su manera, valiéndole todo. Y bueno, dijo ahí, pues hoy, el Día de las Madres, ¿no? Dijo eso. O sea, es triste decirlo, pero cuando la persona le vale todo, es un valemadrista. No le importan las críticas, quiere hacer las cosas a su manera, fue lo que dijo el ídolo de Culiacán a ESPN. Señaló que es triste ver que Julio no respete la profesión. Es muy triste ver cómo mis hijos no cambian, que esta es una profesión y que se le debe respeto al público. Fue lo que agregó, pues ahí miren, también pues regañando y jalándole las orejas a su hijo. Y bueno, con esto finalizamos información deportiva. Recuerden que todos los miércoles ustedes tienen una cita muy especial a las 8 de la noche. Lo más probable es que el día de hoy no vaya a haber programa, pero pues aquí les estaremos informando si va a haber o no, a ver si me confirman. Pero todos los miércoles ya saben que tienen una cita muy especial para que sintonicen el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche, donde les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Bueno, es una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

tenían otra chica. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía ella. Ea, ea, ea, como tu mente maquillea. Cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía ella. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, como ya les decía, ya se viene el tema del día, ahorita vamos a empezar. Y pues recuerden que hoy es el Día de las Madres, hoy es el Día de las Madres en México y también en algunos otros países latinoamericanos. Ahorita les voy a hablar acerca, pues, de por qué se celebra el Día de las Madres. Este artículo que les voy a leer, ustedes lo van a encontrar en la revista del mes de abril-mayo, estos dos meses de la revista de Sexy Love Radio Magazine. Así que ustedes ya la pueden encontrar, ya está publicada. Tardaron en publicarla porque faltaban unos detalles, ya la tenían lista de hace tiempo, entonces fue una revista que tardó más de lo normal, pero pues esperemos de que ustedes la disfruten y que la puedan leer. Hay muchos artículos muy interesantes y pues obviamente está dedicado más que nada al Día de las Madres. Ustedes van a encontrar ahí hasta un poema, así que si ahorita ustedes no tienen nada listo para sus esposas o para sus hermanas, para sus amigas, para sus mamás, pues es importante, ¿no?, que vayan ahorita rápidamente a la revista de Sexy Love Radio Magazine. Lo único que tienen que hacer es ir a la página www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com, y ahí lo van a encontrar en la página principal. Ya está publicada, como les digo, la revista de este mes de mayo. Y es parte también del mes pasado. Entonces, vean ahí los artículos y compártanla, denle like. También en Facebook ya la van a publicar ahorita más adelante. Entonces, pues ahí los invitamos, ¿no?, para que la puedan compartir. Compartan el poema, que está muy bonito, para sus mamacitas. Sobre todo ahorita que las pueden hacer en las redes sociales, ¿no? Ya sacan un as de la manga, ¿no? Aparte también hay que darle un regalito, no sean codos, no sean codas, ¿no? Si pueden, un regalito. No necesita, pues, que gastes mucho dinero, ¿no? A veces la imaginación o la creatividad puede hacer cosas increíbles que el dinero no puede hacer, ¿verdad? Una buena carta, como ya les dije, un buen poema, que ahí lo pueden encontrar. Entonces, ya saben, está facilísimo de encontrar la revista. Lo único que tienen que hacer es ir a la página de la radio, www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. Y ahorita les voy a decir en qué lugares se festeja el Día de las Madres en este día. y pues también en otros países, ¿no? Entonces, si ustedes están aquí en Estados Unidos, aprovechen todos los días de las madres que se festejen, ¿no? Aprovechen todos los días para que les den un regalito y para que las inviten a comer. Antes de darles esta información, les voy a dar una noticia que es fuera de lo común, pero es muy interesante, que yo creo que si a ti te dijeran, ¿sabes qué? Te damos $2,000 para que te mudes a un pueblo, pero no cualquier pueblo. Un pueblo en Italia, un pueblo italiano. ¿Cómo la ven? Que si están ofreciendo más de $2,000 para que una persona, bueno, para que se muden a ese pueblo italiano. No hay límites a la hora de sobrevivir, o al menos así parecen entenderlo los italianos. Por eso recurrieron a una acción más que llamativa. Para algunos, seguro desesperada, para evitar la extinción de un pueblo que está al borde del vacío. Bormida se llama, perdido en la altura de las montañas italianas. Sus autoridades lanzaron una campaña algo insólita para llenar sus calles. Esto suena como a una película, ¿no? O a un cuento, ¿no? Que decían, no, pues sí, si te mudabas al pueblito de Italia, te daban dinero. No, eso es una historia real, la verdad, ¿eh? ¿Qué es lo que propusieron? Bueno, pagar a todo aquel que se mude al lugar la cifra de 2,000 euros, aproximadamente $2,177. Es mucho dinero, ¿verdad? Y la población de esa localidad está situada a 420 metros del nivel del mar, en el noroeste de la región de Liguria, y se reduce a pasos agigantados, y en la actualidad residen menos de 400 personas en sus 23 kilómetros cuadrados. Con el fin de evitar que Bormida, no sé si se pronuncia así, Bormida o Bormida, termine siendo un pueblo fantasma, la recompensa tiene como objetivo atraer a la población joven, que por razones laborales, culturales y académicas fue migrado hacia las grandes ciudades de la región, como Savona o Génova. Entonces, además de esa cifra, el pueblo ofrece un costo de vida muy reducido en comparación con las localidades vecinas. Según informó la publicación británica The Guardian, el alquiler de una casa pequeña cuesta alrededor de 500 euros al mes y de 50 euros, perdón, y el de una más amplia, 120. El alcalde Daniel Galeano declaró que aún se encuentran delineando este plan de acción para que todo el mundo sea bienvenido. O sea, que si tú dices, no, pero yo estoy en México, estoy acá, pues aquí te dicen que todo el mundo. Así que si tú quieres, ve metiendo papelitos y te aprendas el italiano, que dicen que no es tan difícil. Y ya te consigues ese dinero, una vida tranquila y pues en Italia y te dan el dinero. ¿Qué más quiere, verdad? Y bueno, como les decía, ¿no? El Día de las Madres se celebra hoy en México, pero ahorita les voy a decir de dónde viene esta celebración. La celebración del Día de las Madres es, pues obviamente, un evento muy importante, pero esta celebración tiene sus orígenes en la antigua Grecia y Roma. En Grecia se celebraba en honor a Rea, que era la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Y los antiguos romanos rendían tributo a Cibeles, la diosa de la madre tierra, que era símbolo de la fertilidad. O sea que viene de un origen mitológico, ¿no? Los países cristianos adoptaron el día para honrar a la madre de todos, la Virgen María en México, y se honra el 12 de diciembre, que es el día de la Virgencita de Guadalupe, ¿verdad? Para celebrar a la Virgen de Guadalupe, que es la madre de todos los mexicanos, en Panamá, el 8 de diciembre, para celebrar el día de la Inmaculada Concepción. En Inglaterra, en el siglo XVII, se otorgó el día domingo para honrar a todas las madres. Y bueno, si ustedes quieren saber más información de por qué se celebra el Día de las Madres, recuerden, nuevamente los invito a que ingresen a la página www.sexylovradio.com. Ahí está la revista completamente gratis. La puedes ver en cualquier dispositivo móvil, en cualquier celular. y también pues en la computadora, ¿no? Nada más les quería dar esa información y decirle algunas fechas, ¿no? Que nos mencionan aquí en este artículo, que se celebra del Día de las Madres en México, El Salvador y Guatemala. Están celebrando el día de hoy el Día de las Madres, así que todas las salvadoreñas y todas las de Guatemala, guatemaltecas, muchas felicidades a todas las madres. Si hay alguna que nos está escuchando, pues mil felicidades, bendiciones y que Dios las bendiga, ¿no? Otros países, fíjense, está bien, muy bien. En España y la República Dominicana, el Día de la Madre se celebra el primer domingo de mayo. En Colombia, Ecuador, Honduras, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos se celebra el segundo domingo de mayo. Y bueno, si quieren saber de otros países, pues los invito nuevamente a que ingresen a la página de la radio y vean ahí la revista. Ahí van a encontrar el poema que he dedicado para las madres. Ábranlo, compártalo con sus mamás, con todas las amigas o seres queridos que son madres. También hay hombres que la hacen de madre, ¿verdad? Que tienen los dos papeles y pues le pueden enviar este poema. No hay amor más grande. Es el poema que van a encontrar ahí en la página de la radio. Ya todo listo, muy bonito para que lo puedan compartir, ¿ok? Y bueno, con esto ahora sí, vamos a una pequeñísima pausa y regresamos ya directamente con el tema del día. Quiero felicitar a mi madre Mercedes, a mi suegra Emma, a mi hermana Maribel, a mis amigas, bueno, tengo muchas amigas que son madres y no quiero decir una y de repente se me olviden otros nombres, porque así pasa en la radio, no es porque uno los considere más especiales a unos que a otros, no. El cariño es mutuo para todos, pero quiero pues felicitar a todas mis amigas, a todos mis contactos de Facebook, a todos mis familiares que son madres, todos un fuerte abrazo y que Dios los bendiga por siempre. Y pues obviamente, ¿no? Es una ardua labor la que están haciendo. Todas las que ya tienen la bendición de ser madre, pues obviamente les cambia el mundo, les cambia la vida para siempre. Y pues esperemos de que siempre sea para bien, ¿verdad? Para que vivan muy dichosos con sus pequeñines y sus no tan pequeñines. Y bueno, ahora sí, ya he extendido la felicitación a todos ustedes y a ustedes madres que nos están escuchando también. Muchísimas felicidades. Ustedes no son de México, si ustedes no son de Guatemala, si ustedes tampoco son de ¿qué otro país? Ya habíamos dicho El Salvador, no importa. Hoy se celebra el Día de las Madres y la pueden celebrar en todo el mundo, ¿ok? Y ahora sí, vamos a la pausa y ahorita regresamos y muchas felicidades.

simplemente se nos olvida y volvemos a nuestra rutina, a nuestro hábito diario, ¿no? Hacerle caso a nuestra mente, a escuchar todas nuestras quejas, a escuchar a lo que nos duele, lo que nos enferma, lo que nos molesta, lo que no estamos haciendo y que pensamos que deberíamos hacer. Entonces, es una batalla constante la que nosotros estamos teniendo pues todos los días, ¿no? Valga la redundancia. Hay que ser conscientes de que si nosotros nos diéramos cuenta de esta plenitud que Dios tiene para nosotros y que está con nosotros, pues no viviríamos en estas tinieblas, no viviríamos temiendo en cualquier cosa que estamos viviendo, ¿no? Si nos enfermamos, tenemos miedo. Si se enferma un ser querido, tenemos miedo. Si fallece un ser querido, es el fin del mundo para nosotros, ¿no? Y todo eso es porque hemos creado un mundo o una personalidad que siempre va a estar temiendo, que siempre va a estar a la expectativa de que algo malo pueda pasar, cuando no debe de ser así. El libro también nos los dice, ¿no? Que la voluntad de Dios es la nuestra. Entonces, si nosotros podemos sentir esa plenitud de Dios, pues vamos a vivir plenos. Esa luz que estamos buscando, que la queremos encontrar, está contigo. Únicamente hay que darnos cuenta, hay que abrir los ojos, hay que abrir nuestro corazón y darnos cuenta de que está con nosotros y que siempre va a estar. Entonces, si nosotros estamos conscientes de eso todos los días, pues otro gallo cantaría, como dicen en mi rancho, ¿no? Y bueno, vamos a pasarnos directamente ya a la lección, que es la lección 80. Escriban el ejercicio que tienen que hacer el día de hoy. Permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. Permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. ¿Tienes un problema ahorita? Reconoce lo que ya se resolvió, ¿ok? Si estás dispuesto a reconocer tus problemas, reconocerás que no tienes ninguno. Tu problema central se ha resuelto y no tienes ningún otro. Por lo tanto, debes sentirte en paz. La salvación, pues, depende de que reconozcas que ese es el único problema y de que entiendas que ya se ha resuelto. Un solo problema, una sola solución. La salvación se ha consumado, se te ha liberado de todo conflicto, acepta este hecho y estarás listo para ocupar el puesto que te corresponde en el plan de Dios para la salvación. Tu único problema ya se ha resuelto. Repite esto hoy para tus adentros, una y otra vez a lo largo del día, con gratitud y convicción. O sea, que lo tienes que creer y dar gracias, ¿no? Porque tu problema ya se resolvió. También dice, has dejado a un lado las decepciones y has visto la luz de verdad. Has aceptado la salvación para ti mismo al llevar el problema a la solución. Y puedes reconocer la solución porque has identificado el problema. Hoy tienes derecho a la paz. Un problema que ya se ha resuelto no te puede perturbar. Asegúrate únicamente de no olvidarte que todos los problemas son uno solo. Sus múltiples formas no te podrán engañar mientras te acuerdas de esto. Un solo problema, una sola solución. Acepta la paz que te brinda esta sencilla afirmación. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, reivindicaremos la paz que inevitablemente será nuestra una vez que el problema y la solución se hayan reconciliado. El problema tiene que haber desaparecido porque la respuesta de Dios no puede fallar. Al haber reconocido el problema, has reconocido la solución. La solución es inherente al problema. Se te ha contestado y tú has aceptado la respuesta. Te has salvado. Permite ahora que se te dé la paz que tu aceptación te brinda. Cierra los ojos y recibe tu recompensa. Reconoce que tus problemas se han resuelto. Reconoce que no tienes conflictos y que estás libre y en paz. Sobre todo, recuerda que tienes un solo problema y que el problema tiene una sola solución. En esto reside la simplicidad de la salvación. Por eso es por lo que su eficacia está garantizada. Afirma hoy con frecuencia que tus problemas ya se han resuelto. Así que afírmalo, siéntelo por favor. Esto, ¿no? De que ya tus problemas se resolvieron. Repite la idea con absoluta convicción, tan a menudo como sea posible, y asegúrate en particular de aplicar la idea de hoy a cualquier problema concreto que pueda surgir. Di de inmediato, Permítaseme reconocer que este problema ya se ha resuelto. Permítaseme reconocer que este problema ya se ha resuelto. Propongamos no acumular resentimientos hoy. Propongámonos estar libres de problemas que no existen. Para lograr esto solo se requiere honestidad. No te engañes con respecto a cuál es el problema. Y no podrás sino reconocer que se ha resuelto. Qué bonito, ¿verdad? Muy bonito lo que nos dice. La verdad es que esta lección la tienen que hacer y sentirla, porque les va a generar una paz y realmente cualquier problema que ustedes crean que tenga, por más grande que sea o los problemitas que tengan, van a ver que van a desaparecer y se darán cuenta, ¿no?, de que todo lo que están viviendo está perfecto. Nada les puede dañar más que su propia mente. También recuerden eso, ¿no? Pero bueno, ahorita lo único que nos aconseja el libro es que reconozcamos que ese problema ya se ha resuelto. Si te duele algo, si estás triste, si estás enojado, si estás malhumorado, lo que tengas, ¿no? Si tienes algún problema económico, dítelo con mucha sinceridad para tus adentros. Permítaseme reconocer que este problema ya se ha resuelto. Y vas a ver que vas a ver con los ojos de la gratitud, ¿no? Que a veces a nosotros se nos olvida. Se nos olvida dar gracias por todo lo que tenemos. Y hay que ser conscientes de eso, ¿no? Que Dios nos ha dado mucho. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos con la receta del día de hoy. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, que el día de hoy les traje un licuado delicioso que les va a encantar a cada uno de los miembros de la familia. Así que si ustedes batallan con sus niños para que coman, para que tomen fruta, verdura, etcétera, etcétera, este licuado lo pueden engañar diciéndole que es un delicioso smoothie, y la verdad es que es un delicioso smoothie, es un delicioso licuado. Entonces, con este juguito lo que van a hacer es aumentar las defensas de sus pequeñines y las defensas de ustedes. Si se sienten últimamente cansados o sienten que no han dormido bien y que ay, me duele todo, etcétera, etcétera, este jugo les va a ayudar a aumentar las defensas, a aumentar la energía, y obviamente van a tener resistencia frente a infecciones. Si ustedes constantemente también se enferman de gripe o de cualquier otro virus, que dicen, ah, anda el virus ahorita de moda, ay, ya me dio a mí, ¿no? Y son de las personas que dicen, ay, me está dando cada rato, pues es importante que entonces tomen con más seguridad, ¿no?, este jugo. Lo que contiene es antioxidantes, obviamente, tiene grandes cantidades, posee grandes cantidades de antioxidantes, te ayuda a como un antiinflamatorio, o sea que también si te duele en partes de tu cuerpo por X o por Y, porque te lastimaste, porque te caíste o porque te duele, te va a ayudar a desinflamar, y también tiene un efecto antiviral, o sea que combate los virus, bacterias, todo lo que anda en nuestro alrededor. ¿Qué es lo que van a necesitar? Suena muy bonito, ¿no? Y se van a saber muy malo este jugo o este licuado. Para nada, sabe delicioso. Lo que van a necesitar es una taza de leche descremada, una taza de fresas picadas, un mango picado que esté maduro y dos ciruelas rojas picadas. A las ciruelas hay que quitarle la semilla al igual que el mango, ¿ok? Y hay que, pues, echarlo a la licuadora. Lo único que tienen que hacer, agregan todos los ingredientes en la licuadora, lo licuan por unos segundos hasta que obtengan una mezcla homogénea, después lo sirven en un vaso y rinde para dos, o sea que pueden tomar dos miembros de la familia. Si son cuatro, pues hacen el doble y así ya toman todos, y vas a beber dos vasos por semana, o sea que tomas uno un lunes y el otro lo puedes tomar un viernes, ¿no? Y así lo vuelves a repetir. Y vas a ver cómo te sientes fuerte, sano, y aparte pues está delicioso, ¿no? Y bueno, con eso finalizo la receta de salud. Vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula El Día de las Madres. It's hard at the end of the day.

¿Ya eligieron lo que desean?, preguntó el dependiente, quien apenas podía hablar. Supongo que sí, respondió Dan. Botamos las tarjetas a la basura y nos dirigimos en silencio hacia el auto. Vendré a buscarte el domingo en la tarde, hacia las 5, dijo Dan, deteniéndose frente a la casa de mis padres. Te esperaré, respondí, mientras me forzaba por sacar mi bolsa de la parte trasera del auto. Florida, definitivamente, podía esperar. Autor: Nikki Sepsas. Y recuerden, amigos y amigas, esta frase. Se dice mamá, pero se pronuncia la mujer más valiosa del mundo. Feliz Día de las Madres. Desde la mañana con 8 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día tan maravilloso que es el Día de las Madres. Muchísimas felicidades a cada una de ustedes que tienen la bendición de ser madres y que Dios les mandó pues este maravilloso y increíble regalo. También quiero felicitar a Carla de parte de Carla también, que es su mamá. Y pues que la quiere mucho y que hoy van a celebrar comiendo en un restaurante de mariscos. Así que pues muchas felicidades, Carlas. Creo, me imagino, ¿no?, que también Carla también es tu día y estás felicitando a tu mamá. Hace mucho que no escuchaba que la hija y la mamá se llamaban igual. Sí, se escucha más de los hombres, ¿verdad? Pero bueno, ya me estoy desviando. Muchísimas felicidades, Carla, de parte de tu hija, que te quiere mucho y que pues se van a celebrar a un restaurante de mariscos. Uy, qué delicioso, ¿verdad? Y bueno, felicidades también a todas las que nos están escuchando, las que no tuvieron tiempo pues de escribir para felicitar a sus madrecitas. Yo sé que si hubieran tenido pues el tiempecito lo hubieran hecho. Tal vez están trabajando o están ocupados, pero yo sé que la intención es lo que cuenta, ¿no? Tal vez ustedes ya lo traen en su corazoncito y eso es lo más importante. Yo quiero felicitar a todos, como les digo, a todas mis amigas, a todos mis familiares que también tienen esta bendición de ser madres, a mi madre querida, a mi madre santa, que la amo y la quiero y todo, es mi todo, mi madre, al igual que mi hermanita. Muchas felicidades también, una gran persona, una excelente madre. Y también pues a mis cuñadas, a Tere, a Nayita, a mi suegra Emma, y bueno, a toda la lista de mis amigas, todas las que son madres, muchas felicidades, pásenla increíble, y pues sigan festejando. Aquí el domingo se festeja en Estados Unidos, y pues como yo les digo, no festejen todos los días que ustedes saben que se celebra el Día de las Madres, ¿ok? No importa el país donde esté. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.